Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por bendecirnos con el ministerio de nuestro apóstol Norman Paris. Voy a decir bien cortito y saludarle. Esta noche tenemos que estar en la presencia del Señor para poder recibir los beneficios del reino. Aleluya. Así que en esta noche vamos a presentar a nuestro apóstol. Y voy a ser cortito. Bueno, venimos con mucha expectativa. Esta semana hemos estado preparando en oración, en ayuno, para que esto se pueda glorificar y podamos ver nuestra vida manifestada en el reino de Dios. Amén. Le doy verdaderamente la bienvenida al apóstol Norman Paris y vamos a recibir un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Que Él se merece la gloria, la honra y la gloria. Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy honrado de estar de nuevo en este hermoso país, Chile, en una visita, bueno, corta, pero espero que sea, que cuente con la aprobación de Dios. Quiero agradecer a los hermanos que me extendieron la invitación para venir. Este viaje es un milagro, porque ha habido gran oposición a que yo venga a Chile en esta época del año. Y hemos tenido que vencer algunos obstáculos para poder realizar el viaje. Varias veces en las últimas semanas me he sentido tentado a cancelar el viaje. Y el Señor, pues, no me lo permitió. Yo he sido siempre hombre de palabra y cuando empeño mi palabra yo muevo cielo, tierra y mar por cumplir. Pero en vista de que mi visita pues resultó siendo un poco controversial, yo quería pues desistir. Pero los hermanos gentilmente, cuando yo les ofrecí unas fechas, fueron y compraron mi pasaje. Y cuando yo le hablé a una de las personas de la posibilidad de suspender o postergar el viaje, me dijeron, no puede, porque el pasaje no admite devolución y no admite cambio de ninguna clase. O sea, si no viene, se pierde. Yo dije, yo no voy a permitir que los hermanos pierdan esa cantidad de dinero. De modo que tuve que pues fortalecerme para poder venir. La lucha ha sido intensa en Guatemala, en otros países. Estamos viviendo una época de la historia que es de difícil. Usted lo sabe por la situación política, económica, etcétera, etcétera, que atraviesa la humanidad. Y eso ha afectado a la iglesia. La iglesia en algunos países está pasando también por un tiempo caótico. Hay mucha confusión, hay mucha división y lógicamente todo eso complica el cuadro. Pero yo soy de los que creo que la victoria final, total, es de Dios. Mas a Dios gracias que nos da la victoria total. Da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. También dice la Escritura, antes en todas estas cosas, la tribulación, la persecución, etcétera, etcétera, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. De modo que creyendo que la victoria le pertenece a Cristo, pues decidí venir. Yo me alegro de haber perseverado hasta el día de hoy. Vengo un poquito cansado, he tenido mucho trabajo últimamente en el área de la consejería, el área de la liberación. Hace un par de semanas estuve en México para celebrar un gran evento en la ciudad de Monterrey con motivo al bicentenario de México. Hicimos un seminario de guerra espiritual, liberación, organizado por los Centros de Fe, Esperanza y Amor de México. Y fue maravilloso, porque el Espíritu Santo empezó a orar y hubieron numerosísimas liberaciones, en forma espontánea. Y los hermanos quedaron tan encantados que ya me comprometieron para Semana Santa del año entrante, un evento de mayor envergadura, no solo para los Centros de Fe de Monterrey, sino toda el área norte de México. De modo que Dios está obrando, de eso estamos seguros, y si Dios pues interviene y obra a favor de nosotros, no tenemos nada que temer. Las cosas van a salir tal y como Dios lo ha determinado. Yo les felicito por venir esta noche. Veo unas pocas caras conocidas y otras, pues, quién sabe. Solo en la tira cómica del periódico El Mercurio. Pero aquí están, hermanos, y sepan que ustedes no están aquí por casualidad. No están aquí por coincidencia. Están aquí por ordenación de Dios. Y Dios os ha traído con un propósito. No solo de venir a estar en otro culto cualquiera, sino que los ha traído para obrar poderosamente en sus vidas. Y traerles beneficios mucho mayores de los que podríamos esperar. De modo que yo les agradezco todas las finas atenciones que he recibido de ayer para esta parte. Me han tratado de matar, pero no de hambre, sino de demasiada comida. Y yo como pajarito, solo como lo necesario, lo del día. Y ellos han hecho unas viandas muy sabrosas, pero yo apenas medio las olí y saboreé. Y aquí estoy, gracias a Dios. No necesito una gran cantidad de comida para sobrevivir, ni usted tampoco. Y no meta la panza. No la trate de esconder porque es imposible. Pero sí comemos en exceso y eso embota nuestra mente y agobia nuestro espíritu. De modo que tenemos que tomar control de la carne. Yo tengo un estudio que tal vez va a estar reproducido para el sábado, que se llama la guerra interna, o sea, el espíritu versus la carne. Y cómo es de importante, hermanos, que tomemos dominio sobre la carne para que el espíritu pueda realmente ejercer no solo influencia, control sobre todo nuestro ser. No debemos comer en exceso, no debemos dormir en exceso, no debemos hacer nada en exceso. Debemos aprender a ser moderados y hacer las cosas que sean necesarias hacer y hacerlas con todo el esmero que Dios merece. Bueno, yo no me he presentado. Para los que no me conocen, yo me llamo el viejito. Sí, así me llaman. Si usted accesa el internet, el Facebook, el Messenger y todas esas páginas, o van a encontrar que la mayoría de los que me escriben me llaman ¿qué? Viejito. Y están equivocados, porque yo apenas tengo 22 años de edad. Espíritu de burlón el que hay aquí, ¿no? 22 años. Pero yo ya voy en retroceso, de modo que el año pasado tenía 23. Este año tengo 22. Y el año entrante tendré 21 para llegar al siglo, al centenario, a 100 años. De modo que ¿cuántos años tengo? A ver si los chilenos saben restar. ¿Quién dijo 77? Aquí lo voy a mandar de regreso a la escuela primaria. 78 años de edad. 78 de edad y 58 de ministerio. De modo que soy lo que llamarían veterano. Allá en Guatemala me llaman, entre otras cosas, el patriarca. Y realmente, hermanos, bajo mi ministerio, pues Ocurrió hace 47, 48 años un avivamiento que trajo como consecuencia la restauración del ministerio de guerra espiritual, con énfasis en la liberación. También trajo como consecuencia la restauración del ministerio profético con el ministerio angelical. Han sucedido cosas maravillosas que se han extendido calladamente por el mundo. No hemos hecho gran aspaviento de lo que Dios ha hecho, sino que las obras mismas dan a conocer las maravillas de Dios. De modo que yo me siento muy agradecido con Dios que a mi edad, 78 años de edad, esté en buenas condiciones. Me estoy, ¿qué podríamos decir? Encogiendo un poquito. Y, o sea, los años, pues, hacen ciertos estragos. Sí. No estoy enfermo, no tengo ninguna enfermedad. Esta noche vamos a hablar de enfermedad y salud. Y yo quiero testificar que en el año 1962 Dios me reveló la doctrina de la sanidad divina. Y no solo sanidad, sino salud. Yo no era ni siquiera bautizado en el Espíritu Santo, era un jovencito, bastante estudioso de la palabra, y el Señor me reveló esa doctrina de la sanidad y la salud. Y yo decidí creer. Yo era asmático, tenía una asma bronquial espantosa que me comenzó como a los 11, 12 años de edad. Me tiraba a la cama varias veces al año, pasaba 7, 10 días en la cama ahogándome. Muchas veces me levantaba de noche a sentarme en la mesa del comedor porque no podía respirar. No me atreví a ir a ninguna parte sin llevar aquí en mi bolsillo las famosas pastillas o cápsulas para combatir el asma. Y cuando el Señor me mostró la doctrina de la sanidad divina, yo decidí renunciar totalmente a la medicina. Totalmente. Porque, hermanos amados, si ustedes no lo saben, lo van a descubrir, que la sanidad está garantizada en la palabra de Dios. No ofrecida solamente, garantizada. Lo que falta es que nosotros, por medio de la fe, activemos lo que la palabra de Dios dice. Mejor dicho, por medio de la fe trasladamos de la Biblia al cuerpo la sanidad que Cristo obró a nuestro favor en la cruz del Calvario. Nadie dice amén. Se sienten culpables de depender de la medicina, ¿no? Ustedes son drogadictos, pero por prescripción médica. Muchos. No, y no es broma, es cierto. Narcodependencia. Pero no de las drogas que se expenden en la calle, como la cocaína y la heroína, sino drogas que se venden ¿dónde? En las farmacias, que son compuestos químicos, ¿ah?, que por un lado benefician, pero por otro lado dañan. No sé si ustedes conocen, a mí me trajeron una silla, porque si ustedes están sentados cómodamente, yo tengo igual derecho. Si usted abre Mateo capítulo 5, versículo 1, van a encontrar que cuando Cristo predicó uno de los sermones más famosos de la historia, el sermón de la montaña, ¿en qué posición estaba? ¿Estaba parado? ¿Acostado? ¿Arrodillado? No, estaba sentado. Y si Jesucristo a los 30 años de edad se sentó para enseñar, pues yo a los 78 años de edad tengo igual o mayor derecho Nadie dice amén. Ustedes no parecen ni pentecostales, ni carismáticos, no parecen ni renovados en el Espíritu, parecen tradicionalistas de las iglesias históricas. ¿No? Bueno, yo soy muy bromista. Me gusta, porque de esa manera uno se conecta. No cuento chistes como tal, sino que digo algunas expresiones o algo que rompen el hielo y produce una rapport, se llama en francés y en inglés, una afinidad, una cercanía con la gente, de modo que no les extrañe nada de lo que yo diga, porque me gusta la espontaneidad. Y espero en Dios de que lo que diga o lo que haga en estos 3 días que estoy con ustedes sea de bendición para su vida. Solo vamos a estar aquí jueves, viernes, sábado. Y después me mandan al norte, al exilio, por allá por Antofagasta. Y allá voy a estar una semana. Y después de eso regreso aquí a Santiago otros 3 días antes de embarcar rumbo a Guatemala. De modo que aprovechemos bien el tiempo, ¿no les parece? Tuvimos un bonito servicio de alabanza, de oración. Quiero felicitar a los jóvenes que lo dirigieron. Muy lindo, tanto cómo cantaron los salmistas, cómo tocaron los músicos. Pero sí le puedo decir una cosa, un poco larga. Que hubieron castigado a la congregación por más de una hora de plantón, y especialmente en un culto como este, que es tanto de enseñanza como de administración, se debe recortar un poquito la alabanza y la adoración. Es una sugerencia, no vengo a imponerme, sino que solamente vengo a sugerir que tal vez mañana recortemos un poquito, darle más tiempo a las más puntos del programa. Para mí estos 3 días deben ser, pues, permitirnos estudiar a fondo la palabra de Dios. Ahora hay mucha gente parada ahí en la puerta, yo no sé, a ver, párense todos los jóvenes menos de 25 años de edad, párense por favor, ¿no? Todos los granujas. Bueno, voy a pedir a los jóvenes que algunos se vengan a sentar en el piso de este lado y otro de este lado, pero no estarse pellizcando ni nada. Eso es. Y cédanle lugar a los ancianitos que están allá en la puerta. ¿No les mola eso? No se molestan porque no conocen. A los pies del maestro. Bueno. Gracias. Está muy linda la congregación esta noche. Gracias a Dios. Ya hace 48 años descubrí la enseñanza de la sanidad divina. Renuncié a la medicina, yo era asmático, y pensé que con una decisión tan valiente como esa Dios me iba a sanar sin más. Pero hermanos, amados, por 12 años, entre 1962 y 1964, seguí teniendo los ataques de asma y más bien arreciaron, y me vi varias veces al borde de la muerte. Pero yo soy un poquito, tal vez me dirán testarudo, terco, pero yo decidí, mi decisión fue esta: o Dios me sana o Dios me lleva, pero yo no voy a depender de la medicina. En 1974 murió mi padre, que había sido misionero en Costa Rica, Colombia, Guatemala. Y como resultado de la muerte de mi padre, mi madre cayó como en depresión. Y se empezó a sentir muy enfermo. Y una tarde me llamó y me dijo: hijo, ven a orar por mí, me siento muy mal. Yo le dije: madre, yo voy a llegar mañana, quiero que ayunes, estés en ayunas, porque quiero orar por ti. El día siguiente yo llego a orar por ella y cuando empiezo a orar, cayó al piso y empezó a moverse como una serpiente y hacía unos ruidos extraños. Y eso me asustó. Mi madre, misionera, y empiezo yo a atar, a reprender, a enfrentar esa potestad demoníaca que estaba en mi madre, y descubrí que era un demonio que asumió un nombre humano. Y el nombre que dio fue de una bruja que vivía en nuestro vecindario, en la ciudad de Medellín, Colombia, que odiaba el evangelio y lanzó un hechizo contra la familia y contra la iglesia que mis padres habían fundado. Ese hechizo afectó a toda la familia. Mi padre se enfermó de tifoidea negra. Mi madre se enfermó, bueno, ¿de qué no se enfermó? Del hígado, del riñón, del corazón, de los órganos básicos. Una hermana mía se enfermó del corazón, le tuvieron que hacer operación de corazón abierto 2 veces. Otra hermana enfermó de los riñones y tuvo una enfermedad, ella orinaba pus. Y yo, pues, caí víctima del asma. Eso fue cuando comenzó a manifestarse el asma en mí. Y pues yo até ese demonio, le obligué a dar su verdadero nombre, que no era nombre de una bruja, sino que era un principado que la bruja había invocado, y lo lancé fuera. Mi madre no solamente recobró el sentido, sino la salud, y vivió en muy buena salud hasta el día que el Señor la recogió, se la llevó. Yo ese día sané el asma. O sea, 12 años sufrí del asma sin el consuelo de la medicina, porque no había descubierto que era una obra de hechicería. Sí, habían orado por mí, por sanidad divina, me habían, bueno, impuesto manos, me habían ungido con aceite, pero no tenía un efecto total o radical, no. ¿Por qué? Porque había de por medio, ¿qué? Una obra de hechicería que tenía que ser descubierta y tenía que ser destruida. Y si usted tiene una enfermedad y han orado por usted y han impuesto manos, le han ungido y etcétera, etcétera, etcétera, y usted no sana ni a buenas ni a malas, pudiera ser que esa enfermedad sea de origen diabólico, ¿no? Y usted debería someterse a una liberación. Y hay espíritus tan malignos, tan fuertes, que la Biblia dice que no salen sino con oración, acompañado por, reforzado por el ayuno. Yo sané 1974, y quién sabe la verdad, y no estoy exagerando, estoy en la presencia de el Dios Todopoderoso. Desde 1974 no he tenido ni siquiera un dolor de cabeza. Esto es salud divina. Ni gripe. Hay epidemias de gripe, hay epidemias de dengue. Mire, yo voy a lugares inhóspitos, me meto a las selvas, donde hay mucho paludismo, donde hay mucha amebiasis, o sea, parásitos en el agua, en la comida. Yo no solo creo en la sanidad, que es el proceso de recuperar la salud al haberla perdido, sino creo en la salud divina. Todos ustedes conocen el pasaje en 3 Juan 2 que dice: amado, yo deseo que tú búsquelo en la Biblia. ¿Trajo Biblia? ¿Para qué la trajo? Te adoro. 3 Juan 2: yo deseo que tú seas prosperado en qué? Todo. En todas las cosas. una prosperidad no solo económica o financiera, sino una prosperidad integral en todos los aspectos de la vida humana. Que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Sabes lo que significa en lo original? Y que te mantengas sano, que goces de buena salud. O sea, podemos llegar en la vida a un punto cuando no nos enfermamos. A veces los cambios climatéricos me afectan un poco. Ustedes oyen que estoy un poquito ronco. Ayer que llegué a Santiago, pues había algo de frío y tirité un rato, y creo que eso me afectó un poquito la garganta, pero no es enfermedad, es solo una reacción al cambio climatérico. Pero yo creo que cualquier cristiano que se proponga puede gozar de buena salud, sin necesidad de usar medicina alopática, ni homeopática, ni medicina de natural de ninguna clase. Cuidando nuestra dieta, aprendiendo a enfrentar las vicisitudes de la vida, aprendiendo a perdonar, a tolerar, a vivir en paz con Dios y con el prójimo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos forzar de qué? ¿Sí? Y ese es el anhelo de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros, seamos jóvenes o no tan jóvenes, tengamos la mejor salud que sea posible. Amén. De modo que, en base al estudio esta noche, yo espero que muchos de ustedes empiecen a reclamar lo que es su derecho, un derecho de familia, la salud que Cristo obró por usted en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia dice: Él ciertamente llevó esa enfermedad y sufrió? Y después dice: ¿y por su llaga qué? Fuimos. Ya es un hecho cumplido. No dice seremos, dice fuimos. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, hizo posible que nosotros viviéramos en buena salud. Y cuando nosotros acudimos, y no lo digo para que usted se sienta mal, pero acudimos a los medios humanos, estamos haciendo de menos la obra redentora de Cristo. Estamos dejando a un lado y damos la impresión de que creemos que la ciencia humana es más efectiva que la salud divina. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque esto sería una afrenta para el Señor Jesucristo. Hoy la iglesia cristiana evangélica, no solo en Chile, sino en todos los países que yo visito, depende de la medicina. Y eso para mí es triste, es trágico. ¿Cuántos han oído hablar de una profeta llamada Ana Méndez, de México? Yo la conozco hace algunos años, hemos estado juntos en algunos eventos. Ella acaba de escribir un libro este año llamado Farmaqueia. Ya está en las librerías aquí en Santiago. Me lo mandó por el internet, yo lo corregí y me pidió que le escribiera el prólogo. De modo que si usted compra uno de esos libros, allí va a encontrar el prólogo que yo escribí recomendando el libro. Es una denuncia. Una denuncia de la industria farmacéutica en conspiración con la comunidad médica para esclavizar a la humanidad. Crear una dependencia total de la medicina, porque la medicina trae unas ganancias extraordinarias. Y hay personas que, por consumir medicina, se quedan en la ruina. En el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y curólos y los libró de la ruina, aún de la ruina económica. Que lo que hubieran invertido en la medicina lo podrían invertir en el bienestar de su familia y además de eso, de la obra de Dios. Amén. De modo, hermanos, la palabra farmaqueia, y esto lo digo de paso porque todavía no estoy predicando, esto es solamente un anticipo. De modo que yo siento el evangelio del predicador del evangelio eterno, ¿ah? He hecho sermoncitos de 2 y 3 horas. Nadie dijo amén y varios se ríen. Parece, hermanos, tanto que nos vamos a caer usted y yo solos aquí. Te voy a predicar a las sillas vacías. Porque van a desertar, se van a ir así a escondidas. No, yo no voy a predicar 2 horas, les prometo que no predico 2 horas. Voy a tener mi ojo puesto en el reloj. Y voy a predicar solo 1 hora 59 minutos. Pero oigan, hermanos, farmakeia es una palabra griega. ¿Se sabe qué significa? ¿No? ¿Quién sabe lo que significa? Hechicería. ¿Eso qué significa? De ahí viene farmacéuta, fármaco, farmacéutico, lo que sea, farmacia, todos los derivados de farmaqueia se refieren a que las drogas que expenden en las farmacias son compuestos químicos que son sintetizaciones de drogas que han utilizado los curanderos y los hechiceros por siglos y tienen el mismo efecto. Tiene el mismo efecto. Hay algunos que están diciendo, yo para qué vine esta noche. No me gusta escuchar esto. Porque algunos de ustedes llevan años de estar, de depender totalmente de algún medicamento. Yo no soy enemigo de la medicina. Creo que tiene su lugar. Pero la medicina sabe para quién es. Para los que no conocen a Dios. Amén. Para los que no tienen ningún otro recurso sino la medicina. Puede ser de consuelo, puede ser de alivio, pero la medicina realmente no es para los hijos de Dios. Nosotros tenemos algo vastamente superior. Si usted le diera a escoger entre un carrito, ay, yo recuerdo cuando primero venía a Santiago, yo veía unos carros Citroën viejitos, viejitos. Yo no sé si todavía hay por ahí en las calles, no los he visto. Y si le dieran a escoger entre un carro del año 46, 47 y un Mercedes Benz del año 2011, ¿qué escogería? Ni tonto que fuera, escogería aquel. Es que lo podríamos. Allá lo llaman carcacha. Una carcacha, una carcachita. Usted escogería el Mercedes-Benz con todos los lujos y con todas las comodidades. Esa es la diferencia entre la medicina y la sanidad divina. Les puedo decir un secreto. ¿Hay algún médico aquí? Amárrenlo. Pero oiga lo que digo. La medicina alivia, pero no cura. ¿Oyeron eso? Amén. ¿La medicina cura la epilepsia? No. ¿La medicina cura el lupus? No. La medicina es una enfermedad común que ya se está convirtiendo en una epidemia. Diabetes o diabetes. ¿La medicina cura la diabetes? No. Hay por lo menos 20 diabéticos. 25. Son narcodependientes. Porque el doctor le dijo, usted tiene que tomar esta medicina religiosamente todos los días. Y algunos la toman en pastilla y otros se la inyectan. ¿Y sabe lo que hace la insulina? Destruye con el tiempo las defensas naturales del cuerpo. Destruye el sistema inmunológico. Y vienen las complicaciones, que son peores que la enfermedad original. ¿Qué trae la diabetes? A ver, los expertos. Ceguera. Ceguedad. ¿Qué más? Gangrena. ¿Qué más? Destruye los riñones, de modo que la persona tiene que ir a diálisis casi todos los días, porque ya los riñones no filtran la sangre, no eliminan las toxinas de la sangre. La medicina no es curativa, solo alivia. De modo que tenemos que escoger, hermanos. Como dijo Moisés al pueblo, he puesto delante de vosotros dos cosas: la bendición, la maldición; la vida, la muerte. Escogeos. Es una decisión que tenemos que tomar. Yo, en mi ignorancia, hice la decisión y Dios la ha honrado. Porque tengo 78 años de edad, manejo, viajo por diferentes países solo, cargo mis maletas. Y con lo poco que como, me mantengo en buena salud. Y no creo que este es un patrimonio solo de una persona. Este es el patrimonio del pueblo de Dios. Y mi oración es que Dios les revele esa doctrina como me la reveló a mí. Ustedes quieren o no quieran, ahí están como dudando. Muchos de ustedes están cuestionando lo que yo estoy diciendo. Es natural. Pero, hermano, váyanse a la palabra. Váyanse a la palabra. Una de las debilidades mayores del pueblo cristiano evangélico hoy es que no es estudioso de la palabra. La mayoría de ustedes no leen la palabra, no estudian la palabra, no meditan la palabra. El único acceso que tiene la palabra de Dios son los micromensajes que oyen en sus iglesias. Y así no van a entrar a poseer los derechos que Dios les da en Cristo. La palabra juega un papel importantísimo en la vida cristiana. Y si algo pudiera yo hacer en estos 3 días es convencerlos a que lean la palabra a diario. Debíamos tener un régimen de lectura y estudio. ¿Cuántas veces al día comen ustedes? Bueno, los chilenos comen desde que se levanta hasta que se acuesta. Dicen de a poquitos, pero sí se dan sus buenas. Yo estuve observando unas hermanas que estaban almorzando hoy con nosotros, y ay, mamita. Tienen buen diente. Pues de la misma manera deberíamos sustentar nuestro espíritu. Y así como la comida alimenta el cuerpo, también la palabra alimenta nuestro espíritu. Jesucristo dijo, escudriñad. La palabra escudriñar, ¿sabe lo que significa? Excavar, meterse a las honduras, como los mineros que están allá en Copiapó. Se metieron hacia el y ahí quedan atrapados. Pero Dios quiere que nos metamos a las profundidades de la palabra y extraigamos esas joyas, ¿ah?, que van a sustentar nuestro espíritu y van a sustentar nuestra alma. Amén. Propónganse todos los días buscar primeramente ¿qué? Antes que el baño, antes que el desayuno. Vamos a la palabra y a ver qué tiene, qué nos dice Dios para este día. Amén. Y si nosotros conocemos la palabra, la creemos, la confesamos y la aplicamos a las diferentes áreas de nuestra vida, la palabra se va a ¿qué? Se va a cumplir. Si no, si usted no cree en eso, tire la Biblia a la basura, hermano. Que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia dice que toda escritura, desde el primer Génesis 1 hasta Apocalipsis 28, toda escritura es que inspirada. Este libro no contiene la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios. Y nosotros debemos alimentarnos, fortalecernos todos los días con la palabra, porque no sabemos lo que vamos a enfrentar en ese día. Puede ser un accidente, podría ser una enfermedad, podría ser un atraco, cualquier cosa puede suceder. La vida es muy incierta. Y lo que nos sustentaría en esos momentos sería ¿qué? La palabra. Ingerida e inscrita en nuestro. Amén. Amén. Bueno, ¿quieren que empiece a predicar? Amén. Pues, por lo que ya dije, bastaríamos, podríamos ir a la casa. Si lo pusieran por práctica, si lo pusieran ahora. Vamos a hablar un poquito más de la sanidad, o sea, la enfermedad y la salud. Una cosa que ustedes van a descubrir al estudiar la Biblia es que liberación y sanación son ministerios complementarios. Hay numerosas enfermedades provocadas por espíritus malos que no van a curar ni con la oración ni con la medicina, a menos de que la persona primero sea liberada. Porque los demonios provocan enfermedades. Y hasta que no sean descubiertos y expulsados, esas enfermedades no van a desaparecer. Yo hablo ocasionalmente con los demonios, o sea, los demonios yo no los obligo a hablar, pero a veces algunos demonios parlanchines me hablan y me dicen, ¿saben lo que dicen? Las drogas a mí me alimentan, las drogas a mí me fortalecen. O sea, usted al tomar ciertos medicamentos está alimentando a los demonios que tiene. Eso parece fanatismo, hermanos, pero no lo es. No lo es. Es verdad. De modo que tenemos que llegar en la vida a una decisión radical. ¿De qué vamos a depender? ¿De la medicina o de la...? Mire, ¿sabe lo que es esto? Es el botiquín de Dios. Aquí hay un remedio para todo. Los males. A ver si encuentro un versículo en Proverbios, creo que es capítulo 4. Abran ahí, hermanos, no me miren con esos ojos turbios. Busquen. Se va a caer. Cuidado. Se va al suelo. No, me va a caer. Espero que no. A menos de que venga alguien y me tumbe. Proverbios 4, algo como 20. Vamos a ver. Ya me estoy acercando. Proverbios 4, 20. Empieza en el 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas, esa es la memorización, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué más? La medicina de Dios. ¿Cuál es la medicina de Dios? La palabra. Y esta medicina no tiene efectos secundarios perjudiciales. La Biblia dice: la palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Que alcanza para qué? Y el espíritu, ¿y qué más hace con el cuerpo? Lea el versículo, está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y este no es mi mensaje esta noche. Sí, vamos a hablar de la sanidad divina, pero quiero, hermanos, animarlos desde ahora a que ustedes se conviertan en ávidos lectores de la palabra de Dios. Si pudiéramos apagar la tele media hora, una hora, y nos dedicáramos a leer y estudiar la palabra de Dios, seríamos cristianos de primera mano. Seríamos cristianos fieles, fervientes. Pero nos hemos convertido en adictos, no solo a la comida y a la coca. Estoy hablando de Coca-Cola, no de la coca, de la droga. Tenemos nuestras adicciones, que, y una de ellas es la tele. Y en esta parte, chiquillada o patojada, el internet, y por medio del internet la pornografía. Están empezando a sonrojarse. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es bien eficaz y más penetrante que todo espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Y oigan esto: y las coyunturas, articulaciones y los tuétanos. ¿Y qué se produce en la médula? En los huesos, los glóbulos rojos que sustentan nuestra sangre. Dice nuevamente: y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne las los pensamientos, es la mente, y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene un efecto en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Trae enormes beneficios, hermanos. Y si algo llevan de este seminario o de este servicio, es que tienen que desarrollar un amor a la palabra de Dios. Y poder decirle no a la tele y no al internet, y dedicar media hora mínimo, media hora diario, ¿y qué? En leer y estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, somos sacerdocio real. ¿Y sabe cuál era uno de los requisitos para los reyes de Israel? ¿Sabe lo que tienen que hacer? Transcribir los escritos a su letra y puño, puño y letra, transcribirlos, y era difícil en aquel tiempo porque no habían los medios modernos para escribir todos. Yo recuerdo cuando yo empecé mi estudio primario y secundario, yo tenía, no habían estos lapiceros, tenía que llevar a la escuela ¿qué? Mi botecito de tinta y mis plumas. Sí, y salía, muchas veces llegaba a la casa todo manchado. Pero el rey tenía que transcribir toda la ley a su letra, puño y letra, y oigan, y tener esos pergaminos o papiros junto al trono y leerlos todos los días. ¿Cuántos de ustedes quieren realmente ser reyes? Tener una función real en él. Ser partícipes en el reino de Dios, ¿no? Como reyes. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo en la eternidad? Pues tienen que cumplir esos requisitos, ¿sí? De conocer la palabra, amarla, estudiarla y aplicarla a todas las áreas de su vida. Y eso va a traer una transformación integral. Una transformación integral. Amén. De modo que si no llevan nada más, solo esto, y lo creen y lo aplican a sus vidas, mi hermano, su vida va a cambiar totalmente. Amén. Y va a ser un cambio no temporal, sino permanente. Amén. Las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Nosotros debemos cultivar por encima de todo, en nuestra vida física, en nuestra vida intelectual, debemos cultivar nuestra vida espiritual en preparación para la eternidad. Y la eternidad puede venir más pronto de lo que quisiéramos creer, ¿sí? Porque hoy la vida es muy fugaz, muy frágil, y en cualquier momento podemos ser cortados de la tierra. De modo que tomen en serio el consejo del viejito. Bueno, ahora sí, ¿quién entra a la palabra? Pues ya estamos en la palabra. Vamos a Marcos. Una cosa que yo siempre exigí cuando fui pastor de iglesia es que los músicos y los salmistas se quedaran todo el culto. Yo veo algunos aquí que, pero parece que algunos ya se escaparon. Yo creo que los pastores deben exigir eso. Si quieren tocar y cantar, deben estar en el culto. Que ellos necesitan la palabra tanto o más que cualquiera de ellos, de los hermanos que están presentes. Marcos, ¿ya lo tienen? ¿Saben dónde queda? ¿No saben dónde queda Marcos? No. Leamos en Marcos capítulo 5. Miren, hermanos, este hoy va a ser un mensaje como introductorio. Vamos a ser cortos. ¿A qué horas tenemos que terminar, pastores? Usted es la jefa por aquí, la que es la 12. Leamos Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a hacer algunos comentarios. Y no sé si habrá otra oportunidad de extendernos más en esto de la sanidad y la de la enfermedad y de la salud, porque es, mire, hermanos, si ustedes trajeran como diezmo, como ofrenda, todo lo que invierte en la medicina, esta iglesia sería una de las más poderosas en Santiago económicamente. La verdad. Bueno, leamos. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, o sea, al otro lado del mar de Galilea, se juntó a él gran compañía que estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, o sea, está agonizando. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él. Le seguía gran compañía y le apretaban. O sea, donde quiera que iba Jesús, debido a la popularidad que había alcanzado, lo rodeaban y lo apretaban multitudes. El avance era lento. No podía ir como nosotros a la carrera, a hacer un mandado o cumplir una tarea. Era bien dificultoso porque la gente le cerraba el paso. Sigamos leyendo. Versículo 25, aquí empieza el mensaje. Y una mujer que estaba con ¿qué? ¿Cuál era su enfermedad? Era una hemorragia que le emanaba seguramente por las partes delicadas de la mujer. Yo no sé cómo se llama eso. No sé si sería un trastorno en el ciclo menstrual. o si era una hemorragia causada por una úlcera o una un mioma, algo, pero tenía una hemorragia continua. Y en ese tiempo la medicina era todavía bastante rudimentaria, de modo que esta mujer estaba, yo me imagino, anémica, esquelética, de perder tanta sangre. Era un flujo de sangre. Y noten lo que pasó. Llevaba 12 años de estar enferma. Una enfermedad de larga duración. Lo que hacía en aquel tiempo, los tratamientos eran bastante rudimentarios y dolorosos, porque la cauterizaban como con un hierro candente, quemaban el lugar donde manaba la sangre, si era una úlcera o un tumor o algo por el estilo. De modo que los tratamientos, aparte de ser costosos, eran muy dolorosos. Versículo 26. Y había sufrido mucho. ¿De qué? ¿De cuánto? Ella había andado de doctor en doctor. Probaba este, probaba aquel. Le hacían todos los tratamientos imaginables. ¿Y se aliviaba? No. Siga leyendo. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y además de eso, ¿qué había hecho? Había gastado todo lo que tenía. Había invertido toda su fortuna. Tal vez ella había recibido una herencia de algún ser querido y lo invirtió en el área de la salud. Tal vez había tenido un negocio y toda la ganancia la invirtió en la salud. O tal vez había tenido algunas propiedades y las había hipotecado o vendido para recuperar la salud. Y todo había sido ¿qué? Había gastado todo lo que tenía y nada, absolutamente nada le había aprovechado. Sino que dice, ¿le iba qué? Esa es la historia de muchos hoy también, a pesar de los supuestos avances de la ciencia médica. Se sufre mucho, se gasta mucho, y sin mucho, un ligero alivio. Pero curación, no. Porque la enfermedad puede ser de origen espiritual y aún diabólico. Los doctores de eso no saben nada. Los psicólogos de eso no saben nada. Y nosotros, los siervos de Dios, que deberíamos saber de esto, no queremos saber de esto. Porque yo me pregunto, ¿cuántas iglesias en Santiago de Chile, donde el Evangelio ha prosperado bastante, es una de las naciones más evangelizadas del continente, una de las naciones donde hay el mayor porcentaje de cristianos evangélicos en el continente? ¿Cuántas iglesias en Santiago ministran liberación? ¿Cuántas? En Guatemala, donde surgió el Ministerio de Liberación y de ahí se extendió al resto del continente y quizás del mundo, hay muchísimas iglesias que no practican liberación. Las mega iglesias famosas no practican liberación. ¿Y saben a dónde van a parar los miembros de las mega iglesias? A mi oficina. Es una invasión. Nosotros tenemos un culto el miércoles, en la mañana de 10 a 1, y esa está abierta pues, a todos. La iglesia se llena y el 90% de la gente es gente de otras iglesias, de las más famosas. La iglesia de Cash Luna, la iglesia de Harold Caballero, la iglesia de Jorge H. López, y etcétera, etcétera, llegan a que se les ministre a nuestra iglesia, porque tenemos un ministerio de liberación diario, con un énfasis fuerte el día miércoles. Eso es vergonzoso, hermano. Mire, toda iglesia debería tener ministerio de liberación. Toda iglesia. No quiero decir que sea su único énfasis, porque la iglesia debe tener una diversidad de ministerios. El evangelismo, el discipulado, todo eso. Pero debía tener un ministerio de guerra espiritual con énfasis en la liberación y la sanación. Pero la pobre gente va con los doctores y no hay consuelo, y terminan yendo hasta con quienes. Los chamanes. Y en vez de ser liberados, son recargados de espíritus malignos. ¿Sí? Es terrible, hermanos. Yo creo que la iglesia cristiana ha comenzado a caer en la apostasía. La Biblia dice que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. La apostasía es abandonar la fe, es desertar. Y se ha dejado la verdadera fe cristiana por otras cosas que son de origen humano y no divino. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Amén. Y usted tiene que escoger dónde debería ir primero cuando usted se enferma. Yo voy a ir a la clínica, al hospital, que me hagan todos los exámenes, a ver qué tengo, y entonces decido lo que voy a hacer. En esos exámenes le van a pintar un cuadro, pero espantoso, le van a meter miedo a que si usted no hace lo que ellos dicen en cuanto a medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera, usted se va a morir. Buscad primeramente qué. ¿Dónde debemos acudir primero? A la iglesia. Los pastores, los líderes, deben estar entrenados para ministrar liberación y sanación. ¿Amén? Amén. Ahora, óigame esto. Si después de que le oran, le ministran, usted sigue enfermo, si Dios, yo lo voy a poner así, si Dios le falla, usted tiene el derecho de acudir a los médicos y aún a los brujos, si Dios le falla. Eso es incongruente. ¿Falla Dios? No. Nunca. Nosotros le fallamos a Dios, pero Él nunca nos falla a nosotros. Dios no engaña, Dios no defrauda, Dios no erra. Lo que pasa es que nosotros no cumplimos los requisitos que Él establece o las condiciones que Él impone para encontrar en Cristo la solución a todos estos problemas, y en particular los problemas de la opresión y de la enfermedad. ¿Lo oyeron bien? Toda iglesia debe tener ministerio de liberación para que los miembros de la iglesia y otros tengan un lugar donde pueden refugiarse y recibir de Dios la ayuda que necesitan. ¿Cuántos de ustedes saben que la sanidad divina es una manifestación del reino de Dios? Amén. En Lucas capítulo 10, Jesucristo le dijo a los 70 varones que Él envió de dos en dos, los mandó a los lugares donde Él sabía que no iba a poder llegar personalmente. Dice, le dio estas instrucciones: en cualquier ciudad en que entraréis, sanad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: el reino de Dios se ha llegado a vosotros. ¿Qué es la sanidad? Una manifestación del reino de Dios hoy, a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es la liberación? Una manifestación del reino de Dios, como dice Mateo 12:28. Si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios, ¿qué? Ha llegado a vosotros. Esos dos ministerios, sanidad y liberación, son manifestaciones actuales del reino de Dios en la tierra por medio del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toma los beneficios de la muerte de Cristo y los aplica a cualquier área de nuestro ser. No tenemos que ir a las farmacias, no tenemos que ir a las clínicas. Con ir nos entra la duda, nos entra el temor, y vamos a hacer cualquier cosa que nos digan y nos vamos a esclavizar. De modo, hermanos amados, que tenemos opción de hacer, como dijo esta mujer, pobrecita, tal vez vivía en un lugar aislado, pero cuando se dio cuenta de que Jesucristo iba de paso por su pueblo, hizo el esfuerzo por levantarse, bañarse, vestirse y salir a buscar a Jesús. Pero cuando llegó, encontró que obstáculos. Yo le voy a decir, cuando usted decide buscar a Dios, creer a Dios, va a encontrar obstáculos. Sus mismos familiares, amigos, le van a tratar de disuadir que usted no busque a Dios, que mejor vaya con algún especialista en cierta rama de la medicina, aunque tenga que invertir dinero y tiempo y, bueno, hasta quedarse como quedó esta mujer, sumida en la pobreza. Y en vez de mejorar, día a día iba empeorando. Bueno, veamos lo que hizo. Versículo 27. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás, entre la compañía. Seguramente ella llegó y vio aquella multitud, más de hombres que de mujeres, que rodeaban a Jesús, y ella pidió que le abriera paso. Con voz temblorosa dijo: por favor, permítame acercarme al Señor. Vieja, y le dio un aventón, ya fue a caer tirada. Nosotros llevamos 2 horas de estar aquí, 3 horas de estar aquí. ¿Y cómo es que usted cree que viniendo a última hora le vamos a dar a usted preferencia? Bueno, la santa mujer no se dejó vencer. ¿Qué hizo? Se arrastró entre aquellos hombres y mujeres, se tiró a tierra y se metió entre las piernas, arriesgando un golpe. La podían patear y sutear, pero ella perseveró y poco a poco se fue acercando a Jesús y extendió su brazo esqueletudo. ¿Y qué hizo? Únicamente pudo tocar la orla o el borde del vestido de Jesús. Hizo contacto. Y del cuerpo de Cristo emanó un poder. O sea, la fe puesta por obra de aquella mujer extrajo del cuerpo de Cristo un poder, una virtud. Y debe haber sido tan poderosa que el mismo Jesús dijo: alguien me ha tocado. Sintió esa descarga y miró a su alrededor y preguntó: ¿quién? ¿Saben ustedes, hermanos, que esto prueba que el Señor Jesús, en los días de su ministerio terrenal, no era omnisciente? Él no sabía quién era la mujer. La doctrina estándar de la iglesia cristiana es que es Dios, el Hijo, Jesucristo, bueno, que como asumió el nombre Jesucristo, pero Dios, el Hijo, el Verbo Divino, se revistió de un cuerpo humano. Y si usted estudia teología, como algunos de estos varones la han estudiado, dicen que los milagros que Jesús hizo son pruebas de su divinidad. Jesús anduvo sobre el agua porque era Dios. Jesús multiplicó los panes porque era Dios. Jesús calmó la tempestad porque era Dios. Jesús no hizo nada, absolutamente nada como Dios. Él era 100% hombre sin dejar de ser Dios. Pero su divinidad quedó en suspenso. La Biblia dice que él se despojó a sí mismo, o sea, fue un acto voluntario de él. Se despojó de sus atributos, de sus poderes, para hacerse hombre, 100% hombre, claro, sin dejar de ser Dios. De modo, cuando él, ¿se acuerdan que él iba de Jerusalén a Betania y vio una higuera? O no sé si fue a la inversa, pero vio una higuera. Y se acercó por ver si la higuera tenía ¿qué? Frutos. Si era Dios, él no hubiera tenido que acercarse. Él sabría que esa higuera no tenía fruto maduro. Y más bien mostró su ignorancia, porque como él no era agricultor, sino carpintero, él no sabía que no era la temporada del año cuando la higuera echaba higos. Eso demuestra que Jesús, en los días de su vida y ministerio terrenal, no actuó jamás como Dios, sino como un hombre ungido del Espíritu Santo. Amén. Y óigame esto, hermanos. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Juan 14:10, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Me escucharon? Amén. Eso es difícil de creer. ¿Cómo es que podemos hacer las mismas obras que hizo Jesús? Y sería un atrevimiento mayor decir que podemos hacer mayores obras que las que hizo Jesús. Pero Jesús lo dice. Es una promesa. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. ¿Por qué? Porque él nunca, nunca, nunca en los días de su carne actuó como Dios, sino como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y la misma unción que él tuvo, la podemos tener nosotros, la debemos tener nosotros. Es el Espíritu Santo que activa esos dones, esas manifestaciones en nosotros para beneficio de la humanidad. Él dijo: ¿quién me ha tocado? Por fin, ¿qué hizo la mujer? Leamos lo que dice aquí. En el versículo, leamos el 28, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré sana. Se inventó un método. Antes, leyendo los evangelios, antes de este evento, nadie había usado ese método de sanidad. Jesús tocaba, ¿no? Pero aquí fue el enfermo el que tocó. Ahora noten el versículo 29. Y luego, al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Noten la palabra azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder o la virtud que había salido, volviéndose a la compañía, dijo: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? Le dijeron sus discípulos: ¡qué reproche! ¿Ves que la multitud te aprieta y todavía te atreves a decir quién me ha tocado? Eso tiene que haber sido Pedro, el tocón. Imagínense, regaña a Jesús. sigamos leyendo. Y él miraba alrededor para ver, ignoró esas palabras que eran casi un insulto, y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Allí hay una confesión. Y cuando dijo que le dijo toda la verdad, yo no creo que solamente la verdad de lo que había hecho en ese momento, sino que le dijo toda la verdad de lo que ella había hecho antes, que había provocado la enfermedad. Llevaba 12 años de sufrir, y la maldición sin causa nunca vendrá. Y será bendición la enfermedad. ¿Cuántos creen que la enfermedad es bendición? Levante la mano. Pues que Dios lo bendiga mucho, hermano. Y lo voy a decir en broma, pero que lo bendiga con muchas enfermedades. Si él cree que la enfermedad es bendición, la enfermedad no es bendición. La enfermedad es una maldición que Dios puede convertir en bendición. ¿Lo oyeron? Acepta, hermano. Perdone. Dios puede convertir la enfermedad, que es una maldición, en una bendición. Si nosotros reaccionamos, y que la enfermedad nos obliga a confesar y a corregir nuestro proceder. ¿Entienden? O sea, la enfermedad aquí es llamada un azote. ¿Qué es un azote? Bueno, un azote es, en Guatemala lo llamamos chicote, ¿no? Un correazo, un fajazo, es usar algún instrumento para... Con mis hijos yo usaba una paleta de ping pong, y eso hace mucho ruido, pero no duele tanto, y la mantenemos colgada en un lugar estratégico por si acaso era necesario usarla. O sea, es un instrumento de castigo. Lo que viene a probar que esta mujer estaba sufriendo ¿qué? Un castigo. En este caso no, el enfermo no era una prueba, no era un aguijón, era un castigo por la vida libertina o licenciosa que ella había vivido antes. ¿Habrá sido una mujer promiscua? ¿Habrá practicado el sexo libre y le vino una infección venérea? De tanto abusar del sexo, dañó sus órganos de reproducción, de modo que manaban sangre continuamente. No dice la Biblia, solo dice que era un azote, un flagelo. Ahí entra la palabra mastic, en griego mastic, mastizo, que habla de un castigo. Y hermanos, la mayoría de las enfermedades vienen como resultado del pecado. Del pecado. Escuchen eso, hermano. Los pecados ancestrales, los pecados de nuestros antepasados, nos afectan a nosotros. El pecado de los padres sobre los hijos, ¿hasta qué? Tercera y aún cuarta generación. Y ahí no para. Hay pecados que llegan hasta la décima generación. ¿Saben cuál es uno de los pecados que nos afectan por 10 generaciones o afecta a nuestro linaje familiar? El pecado, la Biblia llama la maldición del bastardo. Cuando una persona es engendrada fuera del matrimonio, antes del matrimonio, que es fruto de un acto sexual, una aventura sexual, cae bajo maldición. El niño o la niña nace bajo maldición. Y aunque los padres se casen, la maldición corre su curso. ¿Sabe por qué? Porque la solución para el pecado no es el matrimonio. La solución para el pecado es el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El que esconde su pecado no prosperará. Y algunos hay aquí que yo diría, porque esta es una iglesia normal, entre comillas, hay algunos de ustedes que se vieron obligados a casarse porque se adelantaron, se comieron el tamal antes de la fiesta. Se adelantaron y embarazaron a la muchacha, y por compromiso se casaron. Y el matrimonio no ha sido del todo feliz. La mayoría de esos matrimonios terminan en las cortes. 70% de los matrimonios, a escopetazo limpio, terminan divorciándose. Eso es prueba. De modo que si usted engendró a sus hijos antes de casarse, usted necesita arrepentirse y someterse a liberación. Y por ende sus hijos. Claro, si ustedes, como los hechores, se someten a liberación, ya la liberación de los hijos será mucho más fácil. El arrepentimiento suyo va a beneficiar a sus descendientes. Amén. Por eso yo les animo a que se examinen su vida. Si usted sabe que usted fue concebido fuera de matrimonio, sométase a liberación, especialmente si ya es mayor de edad, para que Dios lo libre, porque si no, esa maldición va a seguir en su familia. Y no se han fijado que hay familias que son una serie de divorcios, ¿ah? Porque un espíritu de divorcio invade el linaje familiar, como puede invadirlo un espíritu de pobreza, como puede invadirlo un espíritu de enfermedad. Mire, hermanos, les puedo dar un consejo. Voy a preguntar primero, ¿cuántos de ustedes se han sometido a una liberación personal? Levante la mano. Personal. Mínimo. Tal vez un 10%. ¿Y quieren que les diga algo? Todo cristiano debe someterse a liberación. Amén. Por ver si de pronto. Y no es si de pronto, porque en la mayoría de los casos todos venimos infectados de espíritu. Mi persuasión personal es que solo hubo una persona en toda la historia que no nació con demonios, y fue Jesucristo. ¿Y por qué evitó Dios que Jesucristo naciese con una maldición ancestral, o que naciese bajo influencia de espíritus malos? Por medio del nacimiento virginal. Porque sabe quién es el que transmite las maldiciones ancestrales, el varón. ¿Quién es el que transmite las tendencias pecaminosas? Es el hombre. ¿Sí? Y yo por eso creo que todos deberían someterse a una liberación. El sábado vamos a tener liberación, ¿no es cierto, hermano? Y yo les aconsejaría que los que saben, que saben, que saben que necesitan liberación, que empiecen a ayunar desde mañana. Amén. Y vengan en el ayuno el sábado. Vamos a hacer una liberación general, pública, y si usted está persuadido y también entregado a Dios, pues Dios lo va a liberar. Amén. Y no solo va a ser beneficio para usted, sino para quienes. Hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Sí, señor. Esta mujer había pecado, por eso dice que le contó todo a Jesús. Tal vez se apartaron un rato y ella le abrió el corazón y le contó todo su pasado. La causa de esa enfermedad incurable, 12 años de sufrir, 12 años de gastar. Se había quedado sumida en la pobreza. Y todo porque ella había pecado. Y vino el flagelo, el azote. La Biblia dice que al que a Dios ama, el que Dios ama, también que castiga. Amén. Si hay enfermedades, que son azotes divinos. No digo que todas las enfermedades son azotes, pero sí hay muchas enfermedades que son azotes. Hay versículos que pueden ustedes apuntar y estudiar, se los voy a dar. Salmo 38, el 3 al 8. Salmo 38, el 3 al 8. Job 33, del 19 al 22. Del 19 al 22. No lo leo ahora, no se distraiga, eso lo debe llevar como tarea. Pero hermanos amados, el azote es un medio que Dios usa para corregir nuestro pecado antes de que nos sorprenda la muerte, y ese pecado nos lleve no al limbo, ni al nirvana, ni al purgatorio, sino ¿dónde? Ya saben dónde. ¿Saben ustedes que el infierno está lleno de evangélicos también? Porque no es la doctrina ni es la afiliación eclesiástica la que nos salva, es que el arrepentimiento unido de la fe. Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia, y la palabra significa demanda, requiere que todos los hombres en todos los lugares se que todos debemos habernos arrepentido de los pecados ancestrales. Nehemías confesó el pecado de sus antepasados. Daniel confesó el pecado de sus antepasados. Porque cuando nuestros antepasados pecaron, nosotros pecamos juntamente con ellos. ¿Se acuerdan cuando Abraham salió al encuentro de Melquisedec? O Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Él venía de la derrota de los reyes y traía tesoro. Y Abraham decidió diezmarle a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo. Y esa bendición, allí mismo dice en Hebreos, recayó sobre quién. Sobre Leví. Que dice que estaba todavía en el lomo de su padre. Abraham entró a Isaac. Primera generación. Isaac a Jacob, segunda generación. Y Jacob a Leví, tercera generación. Y la bendición que cayó sobre Abraham, cayó sobre Leví, que estaba todavía en sus órganos de reproducción, en sus lomos. Lo mismo sucede con las maldiciones. Cuando hay una maldición, recae sobre nosotros, seamos de la segunda, tercera, cuarta generación, y como le dije, en algunos casos hasta la décima generación. Y esa maldición no es erradicada hasta que nosotros no la confesemos y la renunciemos. Esa maldición tiene que ser cancelada por una persona de autoridad. Un siervo de Dios con autoridad divina puede cancelar esa maldición. Y usted queda exento de esa maldición y se abren las puertas a la recuperación o a la sanación. ¿Amén? Esta mujer tenía un azote divino. Y puede que la enfermedad suya sea un azote y usted le esté sufriendo en vano, porque Cristo ya pagó el precio de su sanidad, pero usted no ha querido arrepentirse, no ha querido sincerarse, no ha querido aceptar su culpa por lo que ha pasado, sino que anda buscando evasivas, excusas, refugiándose en la medicina o, en peor, en el esoterismo, para tratar de curar esa enfermedad, cuando el único que la puede sanar permanentemente es ¿quién? Es Dios, a través de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Bueno, solo déjeme terminar de leer el pasaje. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que sí había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y oiga, si va a haber confesión, tiene que ser ¿qué? Toda. Nada encubrimiento. Confesar la verdad a un siervo de absoluta confianza, que no va a andar denunciando y regando la bola por ahí, los chismes, ¿no? Entonces, ¿qué? Y él le dijo, hija, la trató con ternura, porque ya para entonces era hija de Dios, una mujer de fe. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda ¿qué? Sana de tu azote. Mira, hermanos, lo que Dios hizo por esta mujer está dispuesto a hacer por nosotros. Pero tenemos que buscarle, tenemos que clamarle, tenemos que sincerarnos con él, tenemos que abrir nuestro corazón y confesar lo que hemos sido y lo que hemos hecho, por vergonzoso que sea. Denunciar nuestro pecado aún en contra de nuestros más caros intereses. Eso limpia, despeja el camino a la bendición de Dios. ¿Cuántos están convencidos con lo poco que he enseñado esta noche? Que Dios le ama. Y que Dios quiere sanar y mantenerle sano. Porque usted en el estado actual no sirve para nada. No le sirve a Dios ni le sirve a su familia. Usted vive todo achacoso, quejándose, lamentándose, lamiéndose las heridas, sumido en la lástima propia, en la depresión, y usted se arrastra por la vida. Y mire, hermanos, en este mundo solo vivimos una vez. Aprovechemos bien nuestro tiempo. Yo a mis 78 años de edad aprovecho. ¿Por qué? Porque yo sé que la vida no retoña. Llega el fin, somos trasladados a la eternidad. Y si queremos ser de bendición a la humanidad hoy, yo creo que tenemos que estar en las mejores condiciones espirituales, morales, físicas, en todo el sentido de la palabra. Así podemos servir a Dios, ¡ja!, con alacridad. No sé si conocen esa palabra, no la conocen, pero búsquenla en el diccionario. Alacridad. O sea, con alegría, con ánimo, con un entusiasmo. No a regañadientes. Dios quiere obrar en nosotros, quiere obrar a través de nosotros. Porque, hermanos, si uno lee las historias, uno descubre que la gente, después de que era sanada, liberada, sanada, servía. ¿Ah? Se podía servir. ¿Y Dios lo creó a usted para qué? ¿Para ser servido o para servir? Conforme sus habilidades, talentos, usted debe servir a Dios. Pero algunos que no sirven, no sirven para nada. ¿Ah? Yo les aconsejo, hermanos, busquen su sanidad y busquen su liberación. Y Dios va a salir a su encuentro. Y Dios va a poner en su camino a la persona que le puede ministrar. Y usted va a entrar a una nueva etapa de su vida. Una etapa emocionante. En que va a haber formas en que Dios lo va a usar para gloria de su nombre y extensión de su reino. Amén. Bueno, vamos a orar. Otros agradecen a Dios su palabra. Amén. Yo les he predicado con mucha sencillez. No vengo a impresionarles con mi conocimiento bíblico. Vengo a motivarlos, incentivarlos, para que crean a la palabra. Y la palabra se cumple. Puestos en pie todos, por favor. Levante su mano delante de Dios. Voy a orar una oración de sanidad, de liberación y sanidad. Y usted déjese ministrar con mi Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Usted sale convencido de que necesita de Dios, pues Su oportunidad será mañana, pasado. Haga el mayor esfuerzo por venir. Ayune. Y anticípese a examinar su corazón. Diga: el Espíritu Santo, revela que hay en mí que me está dañando, que me está estorbando, que está impidiendo que yo goce de la plenitud de la bendición de Dios en todas las áreas de mi vida. Y el Señor, que es fiel, le va a revelar. Cierre sus ojos para no distraerse. Padre, estamos en tu presencia. Estamos en la presencia del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Nos sometemos a ti. Algunos no están sometiéndose porque no han cerrado los ojos. Nos sometemos a ti. Para que tú obres en nosotros en una forma irrestricta, ilimitada. Reconocemos que necesitamos de ti desesperadamente. Sin ti nada tenemos. Sin ti nada somos. Hoy reconocemos que dependemos de ti para todo, y especialmente para nuestra vida, para nuestra salud. Te pedimos que el Espíritu Santo, en silencio, hermanos, hay algunos orando y están bloqueando la oración. Reconocemos que el Espíritu Santo es el que aplica todos los beneficios de la obra expiatoria de Cristo a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y le pedimos al Espíritu Santo que ahora descienda con poder. Amén. Que se derrame. Amén. Que nos visite. Que se manifieste en nosotros. Aleluya. Que nos toque. Que invada todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que trate con nosotros con misericordia, pero con verdad. Amén. Que nos contriste. Que nos constriña. Que el Espíritu Santo despierte en nosotros un arrepentimiento saludable, del cual no tenemos que arrepentirnos. Que nos muestre las áreas donde nosotros hemos fallado, donde hemos pecado. Queremos ponernos a cuenta contigo, para que se abra la puerta a la bendición que tú tienes aparejada para nosotros. Espíritu Santo, yo te hablo a ti como Dios. Te pido en la forma más encarecida que te muevas, y te muevas, y te muevas, y te muevas. Invade, invade, invade todas las áreas de nuestro ser. Ven con fuerza, ven con poder. Tócanos, despierta nuestra conciencia. Limpia nuestro corazón, sujeta nuestra voluntad, renueva nuestra mente, haz la obra en el nombre de Jesucristo. Implica, implica nuestra vida, la obra de Cristo en la cruz. Hazlo por amor a Dios. Y ahora, hermano y hermana, déjense ministrar por el Espíritu Santo. Él está aquí. Te habita en ti. Lo hemos tenido arrinconado, lo hemos tenido aprisionado. No le hemos dado libertad al Espíritu Santo para que haga en nosotros lo que Él desea hacer. Y deje que el Espíritu Santo tome el lugar, el sitial que debe ocupar en su vida. Tome control de todo su ser, de todo su ser, en el nombre de Jesucristo. No se reserve nada, no limite al Espíritu Santo. Y ahora, con la autoridad de Dios también, yo desato poderosos ángeles, ángeles sabios, ángeles fuertes, ángeles tenaces, ángeles que han sido entrenados para ministrar libertad y para administrar sanidad. Yo los desato en el nombre del Señor Jesucristo y les doy órdenes basado en Hebreos 1.14, que dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a nuestro servicio. Yo les doy órdenes para que en esta noche comiencen a tratar con cada persona que sinceramente está dispuesto a buscar a Dios. Acércate, ángel de Jehová. Yo te autorizo, aun que invadas el ser interior si es necesario. Despejo el camino y abro la puerta para que tú puedas cumplir la sagrada misión que Dios te da. Ángel de Jehová, ahí está el ángel a tu lado. Y en algunos casos no es uno solo, son varios. Han sido enviados para guardarte y han sido enviados para guiarte, pero también han sido enviados para ministrarte en todas las áreas de tu ser. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Han sido enviados para perfeccionar la obra de Cristo en tu vida. Entre en acción, ángeles de Dios. Con fuerza, insistentemente, que durante la noche estén ministrando. Que el día de mañana, donde quiera que estén, en la escuela, en el trabajo, los ángeles sigan ministrando. Amén. Y que ninguno de nosotros resistamos la obra del Espíritu Santo y la obra del ángel de Jehová, sino que nos sometamos a Dios para que Él haga lo que quieres. Amén. Algo maravilloso. Amén. Algo maravilloso. Ustedes no pueden entender la grandeza de la obra que Dios quiere hacer. No se resista. No se niegue. Deja. Que el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, le ministre. Para ser sanado, liberado, renovado. Para que se cumpla en tu vida el propósito de Dios. Gracias, Padre. Porque has comenzado la obra. Quizás de una forma imperceptible en este momento, pero se va a manifestar. Amén. Como tú lo sabes hacer, Padre. Te encomiendo a esta congregación, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, personas de todas las edades, de todas las condiciones, en el nombre de Jesucristo. Yo decreto que esta noche comienza una obra integral, profunda en la vida de cada persona que acudió a este lugar por ordenación de Dios. Ahora, levante otra vez la mano y dígale: Señor, aquí estoy para que tú cumplas lo que el siervo de Dios ha dicho, lo que el siervo de Dios ha decretado, que se cumpla en mí. Díselo. Tú tienes que estar de acuerdo, tienes que estar anuente, porque Dios respeta nuestro libre albedrío y Dios no hace nada a la fuerza. Hace lo que nosotros le pedimos. Y el Señor es historia. El que ha comenzado en vosotros la buena obra, también la va a que le va a perfeccionar. Dios no es, allá decimos, no es chapucero, no hace las cosas a medias, sino que hace una obra perfecta. Yo decreto que la obra de Dios en el área de la sanación, liberación y restauración total sea perfeccionada en cada uno. Y aunque el proceso depende de nosotros, de nuestra cooperación con el Espíritu Santo, que se cumpla. Usted puede acelerar o puede retrasar el proceso, pero no lo va a poder evitar, porque Dios puede mandar un azote que lo obligue a buscarle, como esta mujer lo busca. Y no esperemos que caiga la mano de Jehová sobre nosotros, sino que esta noche llegamos: Señor, lo creo, y voy desde hoy en adelante a cooperar con tu Espíritu Santo para que tu palabra se cumpla en mí. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Siéntese un momentito. ¿Quién va a terminar la reunión? Perdonen que me pasé, pero eso no es nada raro conmigo. Hay tanto que decir después de 58 años de ministerio que es difícil resumirlo en unos cuantos minutos. Demos un aplauso al Señor por la vida de este siervo que ha venido desde el Centro América. Dios bendiga al apóstol Norman Parry.